humano lo destruye. Donde echa raíces la vida se escabulle. Como mala hierba que tú lo reduces a un pasto seco que al fuego nos inmune. Fuego en las montañas, fuego en las praderas. Los animales huyen de ruido de motosierra. Se corta su paso al pie de carreteras. Pa' la fauna también hay fronteras. Que me digan si esto es el progreso. Yo prefiero quedarme rezagado. Y el equilibrio cayó por su peso. Y de nada me sirven todos los tratados. Quiero que mis niños, si es que no me quedo estéril, vean un mundo verde y una tierra fértil. Quiero que vean que esto es fácil, que naturaleza puede ser fuerte y frágil. Puedo oír el ruido de la máquina, echa a temblar el suelo sobre el que pasa. Puedo oler el humo de la fábrica, donde había un bosque, ahora un árbol descansa. Se siente solitario, el viento mece su danza. No encuentra su espacio y a su alrededor se contempla la matanza. Mare lleno de basura, el petróleo torna sus aguas oscuras. La mano del hombre arrasó las llanuras y llena de químicos la agricultura. El aire en ciudades se vuelve veneno y a esto no ponemos freno. Las aguas suben comiéndose el suelo y el CO2 invade los cielos. Se extingue el hielo, los polos se derriten, los bosques reducen su linde. Flora y fauna no aguantan tanto crimen contra un planeta que no va a rendirse. El bosque pide ayuda, quiere brotar. El mar pide ayuda, se quiere limpiar. Nos piden que dejemos de terminar. Con fuerza y conciencia lo debemos dar. De la máquina, echa a temblar el suelo sobre el que pasa. Puedo oler el humo de la fábrica.